Hola, buenas noches. Con el control técnico de Elena Villegas y el guión y la dirección de Alberto Sansegundo, que también os habla ante el micrófono, sale al aire, un lunes más, Buscando Leones en las Nubes, el espacio de música y literatura de Radio Universidad de Salamanca. Esta noche cerramos la breve serie de tres programas que estamos dedicando al cine, con ocasión de la entrega, a lo largo de estas semanas de enero y febrero, de los principales galardones cinematográficos del mundo. Para ello, nos hemos centrado en un espléndido libro, El cine habla, las mejores frases de cine, debido a la incansable labor de Bienvenido Llopis, que durante 5 años ha recopilado casi 1.500 frases entre sacadas de otras tantas películas, pues su rigor, su erudición y su afán por la exhaustividad le han llevado a no repetir título, y en las que descuella todo el ingenio, la sensibilidad, la inteligencia y la profundidad de los guionistas de cine, ese casi siempre anónimo y a menudo desconocido oficio, indispensable no obstante en el encanto, la fascinación y el interés que despiertan las películas. En las 2 ediciones anteriores del ciclo seleccioné para vosotros citas del libro de Llopis, unidas por sendos ejes temáticos, siendo las reflexiones que podríamos llamar generales, abstractas o filosóficas las que protagonizaron el primero de los espacios y girando el de la semana pasada sobre el tema del amor, en su vertiente más romántica y sentimental, más típicamente hollywoodiense. Hoy vamos a adentrarnos abiertamente en el terreno de la incorrección política con citas relativas a la guerra de los sexos, acerados comentarios llenos de ironía, mordacidad y maledicencia sobre las relaciones entre hombres y mujeres, la mayor parte de los cuales inciden en una visión, ciertamente trasnochada, de los rituales del amor. Una perspectiva, estereotipada y cínica, aunque muy divertida si se examina en su contexto temporal, que considera al matrimonio y al afán de las mujeres por atrapar en sus redes a los indefensos hombres como el principal obstáculo para esa felicidad masculina, sepultada, muy a su pesar, en la pavorosa cárcel de la vida conyugal. El carácter más ligero de las citas, su indiscutible humor, me permite también rebajar la intensidad de las canciones seleccionadas, que forman parte todas ellas de la banda sonora de diversas películas, pero que, a diferencia de las radiadas en anteriores emisiones, no rezuman melancolía y emotiva sensibilidad, siendo por el contrario más vivas y alegres, más frescas y optimistas. En su mayor parte, son también grandes éxitos del pop de las últimas décadas. Espero que el programa os entretenga y haga disfrutar. Mi padre me dio un consejo que me fue muy útil. Me dijo: «Hijo, si te vuelves loco por una mujer, esconde un dólar en el fondo de una bota. Así siempre te quedará un dólar a salvo». Y luego añadía: «Si no te quitas las botas, claro». Vale más estar guapa que ser inteligente. Todos los hombres que conozco tienen ojos, pero ninguno cerebro. No parecen muy felices. ¿Por qué iban a parecerlo? Acaban de casarse. ¿Dirías tú que parezco una dama? Señorita, llevo demasiados años con usted para insultarla de esa manera. ¿En qué estaría pensando Dios para hacer una mujer estropeando una magnífica costilla? Golden brown texture like sun.

¿Qué nombre tiene odiar a la mujer que quieres? Esposa. Es curioso lo atractiva que puede ser una chica en su luna de miel sin su marido. Estoy sentada en la cama y no llevo ropa. Ni siquiera llevo puesto el camisón. A decir verdad, no llevo nada. Voy completamente desnuda como el día en que nací. ¿Te sugiere eso algún tema de conversación?

¿Por qué los huracanes tienen nombre de mujer? No lo sé. Porque cuando llegan son húmedos y salvajes, y luego se llevan tu casa y tu coche. Las, en general, electrizantes canciones de Talking Heads, Eurythmics, Jewel, Simple Minds, The Stranglers, Sixpence None the Richer, Ren, U2, The Jam, The Commitments, Creedence Clearwater Revival, T-Rex, David Bowie, Phil Collins y Dire Straits han integrado el programa de esta noche de Buscando Leones en las Nubes, con el que cerramos el ciclo de tres dedicados al cine, con ocasión de la entrega, en estos dos primeros meses del año, de los más prestigiosos premios cinematográficos del mundo, los Goya, los BAFTA, los Oscar, los César. En la última hora, y entre los temas musicales, os he leído algunas irreverentes frases de cine, recogidas de El Cine Habla, las mejores frases de cine, el más que recomendable libro de Bienvenido Llopis, publicado en 2019 por la editorial Notorious. Unidas todas por una visión ya superada de las relaciones entre sexos, del matrimonio y la vida conyugal, las en muchos casos desternillantes frases resultan hoy de una acusada incorrección política, pero ejemplifican de un modo revelador y cargado de, en el fondo, inocente humor, el clima, ligero, desinhibido, sarcástico y también machista, con nuestros parámetros actuales, que impregnaba hasta hace no tanto la visión tópica sobre los encuentros y desencuentros surgidos en el contacto de hombres y mujeres. Confío en que, pese a todo ello, el programa os haya entretenido y hecho disfrutar. Con ese deseo, nos despedimos hasta el lunes que viene, Elena Villegas en el control y Alberto Sanz II como responsable último del espacio. Pasad una muy buena semana. Adiós.